El periódico Rodong Sinmun publicó en su edición del día 10 el artículo del comentarista militar titulado «Con ninguna farsa pueden ocultar la historia de la derrota trágica y la situación pobre del ejército mercenario en Colonia».